Ana María, baila mi son, es alegría del corazón. De Ana María, baila mi son, es alegría del corazón. Ana María, baila mi son, es alegría del corazón. Y Ana María, baila mi son, es alegría del corazón.